sintonizas. Mr. Virus. Espero que todos estéis bien. Os habla quien presenta este programa, Raúl García. Ya sabéis que por delante 2 horas dedicado a quien gusta del disfrute de la música, particularmente rock, con esa ampliación de abanico hacia otras tendencias. Hoy en la segunda hora del programa vamos a tener una entrevista muy interesante con Germán Rebelión, el líder de la banda Sobibor, un grupo de Bogotá, de Colombia, que ha estado durante el mes de marzo por España tocando en un montón de ciudades, y sobre sus impresiones, anécdotas y bueno, también su música. Estaremos en ese segundo tramo, porque sin duda hay mucho que conocer sobre Sobibor. Igualmente, en los primeros compases del programa estaremos recordando a algunos de los músicos que nos han dejado por estas fechas. Es el caso de Jackie McLean, que fue un saxofonista alto protegido de Miles Davis y que murió ahora hace 17 años. Fallecía tal día como hoy, un 31 de marzo, que es donde nos encontramos, y a los 74 años. We'll be right back. recuerdo del neoyorquino Jackie McLean, que su verdadero nombre era John Linwood McLean, precursor del hardbop y, como decía, uno de los protegidos de My Devils, que es a quien se le escucha aquí, rodeado de esos dos fantásticos saxofones, que es el de Sonny Rollins y Jackie McLean. Él lo dejó en el 2006 debido a una larga enfermedad. Y lo cierto es que, para que veáis las distintas corrientes que pueden aportar los vientos, en la sintonía teníamos a Pendejo con ese trombón de varas y esa trompeta, enlazando con My Devils y los sonidos del saxo y de la trompeta de una manera tan rotunda y particular. Y esto que estás escuchando es Motley Crue, aquel disco que editaron en el año 2000 llamado New Chachu. Fue el único disco que sacaron Motley Crue sin su batería original, sin Tommy Lee, ya que había decidido un año antes marcharse. Y lo ponemos porque recordamos también a Randy Castillo, que moría en el 2004, un 26 de marzo, a consecuencia del cáncer. Ya sabes que él fue batería de Lita Ford, de Ozzy Osbourne, pero también de este disco de Motley Crue. Música de Randy Castillo, en realidad deberíamos decir, incorporados dentro de Motley Crue, aunque él se llamaba también Randolfo Frank Castillo. que era su nombre de pila. Bueno, pues en 2004 nos dejó. Y bueno, pues pendejo en el comienzo, aquel disco llamado Digging con el sexteto de Miles Davis y New Chechu de Motley Crue, pues son las corrientes que lanzan ahora con Social Distortion, que los vamos a poner recordando pues a quien fue batería por esta época de la banda, Randy Carr, que murió el 27 de marzo de 2002. Aunque en realidad Randy Carr no llegó a grabar ningún LP con Social Distortion, pero sí en esta época era batería de directo de la formación. Tuvo otras baterías Social Distortion como Dink Astronovo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo. Y bueno, pues la música de este trabajo, de este tema, llamado Cuando los ángeles cantan, When the Angels Sing, para recordar a esa banda de punk rock californiano que sin duda marcó también una época que a nosotros nos hizo mover mucho cuando tuvimos ocasión de sentirlos en los discos y verlos en directo. Till the angels sing. interpretando a Randy Carr con la base sonora de Social Distortion de fondo, que falleció en el 2002, un 27 de marzo, a causa del síndrome de Cushing. También ese un 27 de marzo moría en el año 2000 Ian Dury, que nos legó ese himno de rock and roll, Sex and Drugs and Rock and Roll, a consecuencia del cáncer. Y también en 2006, un 27 de marzo, moría Pete Wills, quien fuera guitarrista y miembro fundador de la banda Rostatú. Fallecería a causa de un cáncer de próstata también. Y por aquellas fechas, a propósito, por aquellas fechas en las que escuchábamos ahora mismo a Social Distortion, igual que esa corriente sonora sonaba por parte del grupo Social Distortion, pues también Lat Wabon tenía su impronta con músicos como Derrick Plourd tocando la batería. Él estuvo en Lat Wabon y también en Bad Astronaut, entre otras bandas, y que nos dejó un 30 de marzo del año 2005. En este caso, el batería decidió quitarse la vida suicidándose de un disparo. Late, I can stay up late, in and out of bed, cleaning up the mess, trying to be honest, cause I know I am on it, and it's the last time I speak of it, the loyalties that have been broken. Without warning, odds upset. Behind us. tienes sonando de fondo es la música de Type O Negative, aprovechando que dentro de poco se cumplirá también el aniversario de la muerte de su fundador, de su guitarrista, cantante que yo creo que a tantos nos dejó un poco asombrados cuando de repente ocurrió de la noche a la mañana. Peter Steele fue un 14 de abril de 2010, bajista, vocalista y líder de esa banda de sonido oscuro, llámalo doom, llámalo metal gótico. La verdad que había ahí un crossover interesante dentro de su sonido a lo largo de su carrera, que me dejó pues cosas como esta que estás escuchando en este vídeo, y que lo hemos recordado también a Type O Negative con este Light Is Killing Me, pues a propósito también de otro músico que por estas fechas nos dejaba, un 29 de marzo de 1995, quien fuera batería de Nick Cave, de Roland. While we rock ourselves to sleep. Manson, uno de los temas que tocó, en los que estuvo involucrados Roland Wolf, quien fuera teclista, bajista y guitarrista, y que pasó entre los años 1986 y 1989 por la formación de Nick Cave and the Bad Seeds, y que falleció en el año 1995 a causa de un accidente de tráfico. Los sonidos oscuros que también nos llevan a recordar a otro personaje que de alguna manera fue pionero por la manera que tenía de cantar, de componer y de pues llevar su espectáculo hasta los puntos más, yo creo que, no sé si decir degradados, porque todo es forma parte del espectáculo. Hablo de Roth Williams, quien en 1998, un 1 de abril, pues fallecía ahorcándose con una soga. Él era Roger Alan Painter como nombre original y fue el cantante maníaco depresivo, cantante de los pioneros del gothic y del death rock, Christian Death. Esto que escuchamos es de alguna manera también un tributo que se le rindió a él una vez ya que estaba fallecido. Yeah. Pornographic Messiahs, es que cómo se llama este trabajo, el Mesías Pornográfico de Christian Death, se publicó poco tiempo después de la muerte del cantante, de Rod Williams, y a él le dedicaron este trabajo oscuro, lleno de símbolos que te transportaban a la antigüedad, o donde las imágenes del fornicio y de la zoofilia y cosas quizás más profundas están representadas en tanto en el exterior de la carátula como en el interior del libreto, que no deja de mantener esas líneas y esas tesituras tan oscuras como siempre las han tenido Christian Death con este particular cantante que lo recordamos hoy a propósito de estar haciendo un pequeño memorándum durante estas fechas de músicos que nos dejaron. Y es el caso de Tren Loco, para recordar al bajista Gustavo Zavala, que fallecería el año 2022, si no recuerdo mal, nos dejaría, y que en discos como este que te ponemos ahora, pues estaba también totalmente integrado. Este trabajo me lo traje además de Argentina, de Buenos Aires, en uno de los viajes, de las visitas que estuve haciendo por aquellas épocas, que conocí además a Tren Loco. Gustavo Zavala, que fue bajista de la formación argentina con sede en Buenos Aires, Tren Loco. Este disco se llamaba Venas de Acero, y cuando fue editado pues se incluía esta canción, Acorazado Belgrano, que fue un tema que, como has podido escuchar en la propia letra, pues se trataba la guerra de las Malvinas, la guerra que en 1982 pues llegó a su fin con una derrota argentina por parte de la Armada Británica, sobre todo cuando destruyó un acorazado nuclear, pues ese acorazado Belgrano. Un submarino nuclear destruyó el acorazado Belgrano con 323, me parece que eran las personas que estaban en aquel pasaje, y bueno, pues supuso sin duda una gran tragedia, porque la mitad, las muertes de este acorazado Belgrano fueron la mitad, solamente la mitad del total de las personas, de los militares que murieron en esa. Todas las guerras son realmente absurdas. Algunas diréis que son necesarias, claro. Bueno, ya sabemos en lo que estamos pensando. En algunos pensamientos no falta la razón. Pero lo que es absurdo es cuando tiene que morir la gente porque hay guerras. Con Tren Loco vamos, y Gustavo Zavala, que murió un 28 de marzo de 2022. Dejamos este pequeño repaso y recuerdo de alguno de los músicos que por estas fechas lo recordamos aquí, y nos hacemos eco de lo grande de lo mucho que nos dejaron, haciendo grande pues eso, su espíritu y su memoria. Y recordamos ahora aquí en Mr. Virus a ese disco de Annihilator llamado Metal 2, que Jet Waters editó con remasterización de algunos clásicos y algunas versiones, como la que vamos a escuchar ahora, y también con Stu Block en la voz y Dave Lombardo en la batería, haciendo temas que son institución, como este Heavy Metal Maniac. Yeah. Annihilator con ese tema de Exciter, una banda canadiense, recordando a otra banda canadiense, Jet Waters, y su reinvención a la hora de pues recordar algunos de los temas que estaban hechos ya, pero no con la voz de Stubbock y desde luego sin la batería de Dave Lombardo. Vamos a poner ahora, seguimos con una banda que además tuve ocasión de ver, pues por primera vez, sí, por primera vez porque no los había visto hasta el pasado año en Bakken. Estuvieron mucho tiempo, muchísimos años sin tocar Theatre of Gold, una banda que tiene un legado y que tiene desde luego una trascendencia pionera y quizás no tan reconocida como otros grupos de la saga o del sonido que tienen Theatre of Gold, y que hace poquito me encontré una maravilla de triple DVD con doble CD editado a un precio más que módico, y es lo último que tienen publicado. Con algunos, bueno, con algunos no, con conciertos, es que tienen varios, ¿no? Pero del Festival Hammer Festival de Atenas, de Grecia, y de unas fechas próximas a la edición del disco. Bueno, el festival que vamos a recordar ahora, donde actuaron fue en el 2017, que yo creo que fue con la vuelta a la carretera de Theatre of Gold, después de haber estado muchísimos años fuera de. Fuera de la música. Y esto se editó en 2019 a través de Metal Blade Records y se llama I Am a Light. Y Theatre of Gold, que hablaba antes de la saga, realmente el nombre viene de la Torre Oscura, ¿no? De la saga de J.R.R. Tolkien y demás, ¿no? Y este es el tema Master of the Pit, completamente en directo en aquel festival. Thank you. Pioneros Cirith Aungol de Ventura, de California, que empezaron su etapa en 1972 con ese toque de heavy metal épico y doom metal muy centrados en la lírica, en la fantasía y en la ciencia ficción, y que en los años 90 pues decidieron a principios de esta década pues quitarse, despedirse, o sea, marchar. Mitad, principios o mitad de la década de los 90, hasta que aparecieron después, pues eso, pues para hacer gira, grabar estos conciertos y dejarlos registrados como la vuelta importante de una banda que vimos en la última edición de Wacken, y que nos permitió precisamente, gracias al retorno de grupos que pues que las circunstancias ya en otras fases de la vida les permite, aunque no ganen dinero, volver a la carretera y dar la gratitud a los seguidores que que están ahí detrás, que han tenido y que en algún momento de su vida, pues posiblemente han comprado los discos, pero no han tenido ocasión de verlos. Y bueno, pues Helmet, antes de pasar directamente con Germán Rebelión y saber cómo fue esa gira de Sobibor, de la banda de Bogotá, pues escuchamos un tema cortito de Helmet, que en el 2021 decidieron a través de Edel sacar algunas de las grabaciones raras recuperadas de los años 90 y 93 en club como el CBGB. De ahí extraemos este tema llamado Rumble, que se recopiló el 27 de enero de 1990. Toda una institución también, la de estos hardcoretas llamados Helmet. Thanks, bye. Thank you. sigues en Mr. Virus, ya sabes, este programa que presenta Raúl García y que te trae la actualidad del rock en sus distintos ámbitos sonoros. Y hoy vamos a tener la ocasión de hablar con Germán, que es integrante de una banda de Bogotá, de Colombia, que ha estado por aquí, por España, haciendo su primera incursión en Iberia, podríamos decir, viniendo de donde ellos vienen, para hacer una gira que además han compaginado no solamente por España, por un montón de ciudades, sino también por el Reino Unido. Ahora nos vas a contar de cómo ha sido toda esa experiencia, porque también ha sido anecdótica la nuestro encuentro. Germán, que es Rebelión, en realidad, con Sobibor, que es la banda que lleva pues una pila de años, más de 2 décadas funcionando, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Sí, un gusto estar aquí en tu programa, que ha sido una... Sí, anecdótico como se concretó esta entrevista, que me imagino tú ya lo comentarás en el momento. Sí, no, lo comento ahora mismo. Hemos desplazado, ya que tenéis el tiempo medido, o tienes el tiempo tú medido, porque aunque hayáis venido, sois 2 músicos en esta gira que habéis hecho por España, tú te has quedado ya solo aquí. Y estás a punto de marchar, de regresar a tu país después de haber terminado esta gira intensa. Entonces, no nos ha quedado más remedio que desplazarnos en el mismo medio o hacia el mismo medio en el que nos conocimos. Vosotros pisáis España y tocáis en el Rock Palax en Madrid, y de repente paráis un taxi y es Mr. Virus quien os lleva el taxi. Es decir, y de repente paráis a Mr. Virus y le decís, le llenáis el maletero con parte de los instrumentos con los que venís de tocar, y la verdad es que nos miramos todos y lo primero que le interesa a la banda es, en lugar de preguntar dónde están los sitios de rock de Madrid para después de un concierto seguir tomando algo, ¿estáis interesados cuál es la partición de las manzanas y de las calles, cómo se distribuyen las calles de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Es una locura porque es un taxi normal, nos montamos, ya estamos de rumbo a descansar, era el primer concierto de esta gira y era nada más ni nada menos que Mr. Virus y se dio la oportunidad de hablar y de conocer por encima el trabajo tuyo, Raúl, como el trabajo de Sobibor ahí, tú conduciendo y nosotros en la parte de atrás del carro. Bueno, la verdad es que estuvo interesante. Cuando terminaste de preguntar vosotros al taxista, ya os pregunté yo qué hacíais por aquí. Estos tíos con la zamarra llena de parches metálicos y una guitarra con una funda de percutor. Que todo luego se hiló, ¿no? Ahora no lo vas a contar porque por eso hemos vuelto al taxi. Estamos ahora mismo dentro del taxi para cerrar el círculo de esa experiencia vuestra que habéis tenido por España. Sobibor es un nombre que puede sonarles a alguno extraño, y realmente, la procedencia, hay que marcharse a la Segunda Guerra Mundial para trasladarnos a lo que fue aquel campo de exterminio, aquel campo de concentración que la Alemania nazi puso en funcionamiento, y que no sé si a vosotros os inspiró el nombre de aquellos momentos históricos o fue la posterior película que se rodó en los 80. Bueno, el nombre inicia, viene, la banda arranca con el nombre de Execror en el año 2000, ¿sí? Es una palabra en latín, significa maldecir, ¿sí? Tomé esa palabra, me gustó como sonaba, hice el logo, y con ese nombre estuvimos por un año con el primer baterista, que fue con el que empecé el cuento de la música. La música de Sobibor, canciones de ese entonces yo las traía de una banda anterior que yo tuve de punk, finales de los 80s, principios de los 90, que se llamaba Tombofobia. El baterista, éramos también un dúo, el baterista era un poco más radical, ¿no? En el punk y el hardcore. Y el metal no. En ese entonces el radicalismo de esos años, ¿no? Que el metal y el punk no se llevaba el uno con el otro. Y a raíz de esto, pues. El hombre nunca tocó esas canciones, yo las seguí manejando, yo las seguí tocando, seguí componiendo por mi parte esas canciones que las tenía para mí. Pero con el tiempo, Hugo Rubiano, el primer baterista que tuvo Execror y con el que arranqué en el 2000, con él empecé a montar estas canciones. Él sale al año y medio más o menos, 2001, mediados de 2002, y al salir él, por respeto como a él, que fue el que me animó a salir, a tocar, cambio el nombre a Sobibor. Sobibor viene, sí, obviamente, primero que todo, el contexto histórico que tiene el campo de exterminio en Polonia. Pero, ¿qué fue lo importante de Sobibor? ¿Por qué me llamó a mí la atención? Bueno, fue el campo de exterminio en donde hubo un escape masivo. Fue el único. El único, efectivamente. Fue el único campo donde hubo un escape masivo. Y fue tan duro esto para los nazis, que hoy en día tú vas a donde quedaba este campo de concentración en Polonia, y ahí creo que solo una estatua, porque el resto lo han borrado, lo han levantado. No podían con eso. Entonces, ¿a qué viene? Escape. Sí, escape. El escape de la muerte, escape de la podredumbre, escape de lo peor que puede dar el ser humano así, contra su propia especie. Por eso me pareció Sobibor. Al principio también la pensé, porque había gente que me decía, pero ese nombre va a ser problemático, porque van a decir que tiene una connotación de derecha o nazi o tal. Y al principio hubo unas anécdotas. De pronto me acuerdo tanto un concierto que estábamos tocando, y llegaron unos skinheads al sitio donde estábamos tocando, y casi hay un problema ahí. Bueno, estoy hablando del 2003, 2004, más o menos. Entonces, bueno, eso como anécdota, pero de ahí sale el nombre de... Y de, obviamente, del filme británico Escape de Sobibor, que fue el que conocía la historia más o menos, pues sí, de los libros, pero la película es una película bien lograda, ¿no? Y bueno, me terminó de llenar y de convencer el nombre, y ahí es donde cambia a Sobibor, de Execror a Sobibor. Las letras indudablemente tienen este tipo de relación, ¿no? El dolor, muerte. Sí, la lírica de Sobibor tiene es social también, tiene algo social, ¿no? De crítica, de rebeldía, pero en su mayoría son más introspectivas. Sí, vuelvo a tomar, Sobibor es por un escape, ¿no? Es querer expresar eso que tiene el ser humano dentro. Bueno, yo escribo una letra sobre una vivencia mía, pero como tú sabes, después de que tú escribes la letra ya no es tuya. O sea, después de que la prensas en un vinilo, en un disco, o la cantas en una tarima, pues cada quien le da su interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha pasado con un amigo, una vez me decía una canción de Barón Rojo, y él la tomaba que era como una canción de amor, y los mismos Barón Rojo a veces creo que le habían dicho, y uno, eso no es una canción de amor. Entonces, algo así. Entonces hay gente que dice, esta canción es social. Libre de interpretación. Exacto. Pero trato de ser, o sea, directo, letras. Sí, hay algo de lo que te digo, la cosa social, pero también está ese preguntarse a uno mismo, ¿qué hago acá? ¿Para dónde voy? ¿Qué? ¿Por qué ocurre lo que siento? ¿Por qué estoy sintiendo este odio? ¿Por qué estoy sintiendo esta desesperación? Me pregunto y contesto. Y bueno, trato de manejar eso en las letras de su libro. Es lo que se explica, lo que se expone en cuestión de lírica, ¿no? Bueno, también eso es la música, los instrumentos, tú tocas la guitarra. O sea, es una manera también de expresarlo, ¿no? Lo que muchas veces no se dice por el verbo, se dice a través de los instrumentos, por el mástil o a través de aporrear una batería, por ejemplo. Se van a cumplir 20 años dentro de poco del primer disco que sacáis oficial, Furia y Rabia. Furia y Metal. Furia y Metal. Furia y Metal. Furia y Metal. Pero ese no ha sido el motivo ahora para que hayáis hecho esta gira por España con ese nombre que habéis llamado Ruido Sudamericano, ¿no? Ruido Primitivo. Ruido Primitivo. Ruido Primitivo. Ruido Sudamericano es el disco que sacasteis en directo hace unos años. No, es, perdón, el ruido es ruido primitivo. Ruido Primitivo fue el directo. Fue el directo que salió ahí. Y Ruido Sudamericano es el recopilatorio que tenéis ahora. Que sacaron acá en España. Que han sacado ahora Metal, en España. Ritual Metal Rock. Entonces habéis aunado esos dos conceptos, Sobibor, ruido primitivo, primitivo sudamericano. Sudamericano. O sea, cogiendo los conceptos de esos dos discos. El recopilatorio y un directo que de alguna manera vienen a ser lo mejor o lo que más puedes poner una agrupación, ¿no? Una banda, ¿no? Pues, de su historia. Pues, bueno, el ruido primitivo sudamericano es un nombre que se me vino a mí a la mente. Un día X dije, pues a mí me ha influenciado el punk. El punk y el metal, siempre. Tuve una época muy punkera por la banda que llevé la cresta en el centro de Bogotá, finales de los 80s, como te digo, principios de los 90s. Una época dura, la época en cuando Pablo Escobar montaba carros bomba en las calles y explotaban y mataban a miles de personas, cientos de personas. Yo recuerdo muchas veces estar con amigos en una esquina y a tres cuadras atrás escuchar una explosión de un momento a otro. Los vidrios caían, la gente gritaba. Era una época de incertidumbre, ¿no? Entonces, esto ha movido y ha sido la gasolina, digámoslo, para que la música siempre esté ahí presente y el cuento de Sobibor. Entonces, el ruido primitivo viene, pues, lo que te digo, o sea, un día dije, voy a escribir Sobibor Ruido. Entonces, pero había gente que lo toma como negativo, ¿no? Ruido, pero su música no es ruido. Usted trata su música ruido, sí es ruido. O sea, es lo que te hablaba de las letras, cada quien le da su interpretación. Entonces, ruido primitivo sudamericano. O sea, me empezó a sonar. Y era por lo que yo también tocaba, y veía que mucha gente decía, pero es que esto me acuerda a las bandas más viejas de Sudamérica, de Brasil. Entonces era como un poco de cosas que yo iba tomando y empecé a usarlo. Entonces montaba algo, Sobibor, ruido primitivo sudamericano. Un concierto, ¿qué género? Pero thrash metal, si me pregunta, ¿puede colocar ruido primitivo sudamericano? Ruido, bueno, lo colocaban. Entonces se empezó a crear como una marca. Y en Colombia, pues, Sobibor Ruido Primitivo Sudamericano, ya saben, ya es como una marca. Viene de lejos. Exacto. Viene de lejos. Aquí es donde teníais que poner la impronta en esta primera visita. Pues ellos mismos lo tomaron. Es más, ellos mismos lo tomaron. Porque ellos veían que yo manejaba, entonces ellos mismos, pues como en la gira, Ruido Primitivo desde Sudamérica. Oye, Germán, y cuéntale a la audiencia, cuéntanos a todos, cuáles son, porque claro, tú ya tienes una edad como músico, también es una edad como persona, que casualmente nos llevamos 3 años de diferencia, 3 días de diferencia. Cumplimos los años en el mismo mes, la misma semana y el mismo año. Somos de la misma quinta. Es la hostia esa casualidad también. Es una coincidencia. Habrá que celebrarlas cuando vaya yo a Bogotá. Claro que sí, claro que sí. Cuéntales a la gente cuál han sido esas bandas que te han, tanto de fuera como también de dentro del país, que de alguna manera te inspiraron para los primeros pasitos de los previos de Sobibor y en sí Sobibor. Bueno, pues son, yo que recuerde escuchar ya música, rock seriamente. Vengo de una familia que ha escuchado música, que es mi padre escuchaba muchos cantautores de acá de España y mucho músico de España. La música, no sé si acá le llaman igual, en Colombia le dicen música para planchar, no sé a qué música se refiere, o sea, es Camilo Sesto. Yo te puedo explicar Para mí lo que es la música para planchar, pero te lo digo después, con el micrófono apagado. Ok, listo. Entonces, te digo, le dicen a este tipo le dicen esa música, entonces era Camilo Sesto, Nino Bravo, Perales, y bueno, Serrat. Yo crecí con esa música. Mi papá la colocaba en un radio pequeño mientras se afeitaba para irse a trabajar. Yo era muy pequeño y yo escuchaba. Mi madre era más popular. De pronto ella le gustó mucho la música mexicana, Vicente Fernández, José Antonio Aguilar, todos estos cantautores más populares. Yo crecí con esto. Siempre en mi casa hubo tornamesa, siempre hubo equipo de sonido. Y me ha gustado la música. La conocí a los 13 años por intermedio de un amigo, pero seriamente, o sea, yo al principio no la entendí, como era, yo venía de una música popular. A todos nos ha pasado de, exacto, de pequeño. Claro, no la entendí, pero al tener como ese maestro, entre comillas, que lo hay influenciando a uno y uno ya va cogiendo, pero entonces es que me gustó. Lo primero que escuchaba, me acuerdo, Kiss. Había una emisora que se llamaba en ese entonces Fantasía, Radio Fantasía, si no estoy mal, y pasaban algo de Kiss, algo de Sweet. Bueno, ya cuando empiezo a escuchar algo pesado, por el amigo que te digo, que me pasa un cassette en donde habían 60 minutos, 30 por un lado, 30 por el otro, estaba Iron Maiden, estaba Metallica, estaba Motorhead. Él era un de la región de, era un paisa, de Medellín. Allá, no sé por qué, Bogotá siendo la capital, los paisas lograron recopilar tanta música, pareciera que ya fuera la capital. Ellos entonces tenían acceso a bandas que no, de pronto no eran fáciles de conseguir en Bogotá. Demás que se conseguían, pero no era tan fácil. Y me pasa este caseta, ta, ta, ta. Y entre todo lo que había, ¿cuál le gustó? No, me gustó esta, me gustó la 3. Ah, ¿a usted le gustó Metallica? Ah, tal, no, me gustó esta. Ah, esa es Judas Priest. Y entre también eso había algo de Sex Pistols. No sé por qué metió este tipo Sex Pistols. No entendía nada, lo que te digo, no entendía. Pero fue la que más me dejó la cabeza, pues, alocado. Claro, porque era... No, era rítmica, pero la voz era, en cierto modo, como un poco desagradable, porque eran unos gritos, como unos gruñidos, como la canción de Judas, que era una voz más fuerte y más potente, o Metallica, que era, se entendía, pero tenía una fuerza. En cambio, esto era como, yo lo asimilaba como cuando en Colombia se montaba alguien a un bus a pedir y a gritar ahí un indigente. Eso a mí se me vino a la cabeza. Yo dije, esto es un indigente. Está cantando, alguien está... Y él, entonces, bueno, me empecé. Entonces, ahí están las influencias, ¿no? Lo primero que escuché... Pero no entiendo dónde encajamos a Serrat en las influencias, a no ser que me digas que entonces tú eres un cantautor punk y has cogido el concepto de los cantautores más de planchar. Si me lo dices así, yo te lo compro. Si no, me lo vas a tener que explicar de otra manera, amigo. No, es que lo que te digo, es que venía de esta escuela, ¿no? Aunque yo, aclaro, en mi música yo soy melómano y te dije que iba a la metralleta y estuve en la metralleta, me fui a Potencial Hardcore también. En Barcelona estuve en Revolver y llevo varias música. Pero si tú vas a ver, si vas a meter la mano en mi música, tú vas a sacar un LP de Sodom, ¿sí? Lo metes. Corres para acá, te das 5, 6, 7, 8 discos, sacas y ves uno de Hellhammer. Corres para acá, de mis rusos. El Germán ahora mismo está metiendo la mano en la guantera del taxi. Moviendo los librillos y las cosas que tengo ahí, los papelillos, digo, de información y el reglamento del taxi, no los papelillos de otra cosa. Está haciendo ahí, digo, por ilustraros un poquito la situación en la que estamos ahora. Exacto, entonces tú encuentras desde black metal, pasando por punk, GBH, Exploited, bueno, y te puedo nombrar muchas bandas de acá de España que no creerás que se han escuchado allá. Uh-huh. Y pasaron. Uh-huh. Bueno, las bandas vascas, ¿no? Las bandas vascas... Escorbuto, seguramente. Fueron las bandas que como que entraron primero. Obviamente que bandas de acá del interior también. Obviamente Escorbuto, Rip, La Polla Records, Cicatriz, Vómito. Bueno, de acá hay Ilegales, Parálisis Permanente, Último Resort. No, es que tengo una cantidad. Te puedo nombrar bandas toda la noche, ¿sí? Doctor Deseo, bueno, hay muchas cosas. De metal, obviamente el heavy metal. Barón Rojo, Obus, Medina Sahara, Muro. Todas estas bandas viejas de heavy metal llegaron allá a Colombia y todo eso es la influencia española, digámoslo por ese lado. Y hay cosas de Perú. El punk peruano me gustó mucho y bueno, el metal brasilero, bueno, pero ahí ya nos vamos un poco más oscuros, ¿no? Lo primero de Sepultura, Sarcófago, todo eso son las influencias de Soilwork, todo eso. Y sí, Serrat, es que cómo no vas a meter a Serrat ahí, si tú es, lee la música, la letra de Serrat, y si no te, a mí me mueve las fibras. ¿Sí me entiendes? Te lo decía un poco en broma. Yo también escucho cosas y de pequeñito he escuchado música y cantautores y incluso folclóricas, que es lo que me ponían mis padres en el coche cuando íbamos conduciendo. Yo era pequeño y todo eso de alguna manera te puede inspirar para luego seguir tu propio camino, ¿sabes? No más ahí en ese aspecto. Bueno, habéis pisado aquí España, habéis venido con lo opuesto, os han cedido algunos instrumentos para que podáis tocar distintos por distintos lugares. ¿Cómo ha sido esa gira planificada? ¿Cómo realmente llegáis aquí? ¿Quién hace que vosotros toquéis? Y no solamente España, sino habéis ido a en Londres, ¿estuvisteis? Sí. Y todo esto en un cuadro para vosotros de primera. Es decir, era vuestra primera experiencia, ha sido para vosotros, porque tú has venido con tu batería y ahora tú te marchas solo de regreso, pero la experiencia ha sido conjunta, ¿no? En formato de dúo en este caso, ¿no? Sí, no, siempre. O sea, dúo, Soilwork es un dúo, ¿no? Es un dúo. Hubo una época en donde hubo un bajista. Duró con Soilwork un amigo que no sabía tocar, aprendió a tocar con Soilwork, duró como dos años largos, pero era un amigo que no sabía tocar. Un día escuchó también, me veía con el instrumento y con el otro amigo ahí, ay, ¿qué están haciendo? Y tal, y no, pues una banda y queremos, ah, yo puedo, y bajista tiene, ¿no? Pues el tipo Deep Corton y perezoso se ha conseguido un bajo y un amplificador pequeño y ha llegado un día a la sala de desayuno, que yo quiero tocar y bueno, hacía lo mismo que yo hacía con la guitarra en el bajo porque no sabía tocar. Sí la escogía rápido, era una persona que pues, tenía como esa disposición para aprender, ¿no? Pero no. Duró lo que te digo, dos años y medio. Se fue. ¿Por qué no hubo más bajista? Pues porque venía un toque encima, ya estaba todo cuadrado. Ponerme a ensayar con otra persona no hubiera estado a punto. Me lancé al agua y dije, pues si ya tuve un grupo, empecé con un dúo, siempre he sido un dúo, que apareció este hombre, pues salgo y no hay ningún problema. Salió la banda así y soy un dúo, pues prácticamente ha sido un dúo desde que se creó. Y cada vez proliferan más los dúos. Eso allí, me he dado cuenta. Ahí tenéis también bandas famosas de formato de dúo. Claro. Obvio que los bajistas no ven a Soilwork con muy buenos ojos, ¿no? Porque de pronto la demora es que alguien dé el primer paso. Y bueno, el bajo es importante. Metallica, sin Cliff Burton no hubiera sido Metallica, por ejemplo. Tenemos a Thin Lizzy, Linus, ¿no? Pues, por favor, Iron Maiden. No, es que es clave. Pero la música de Soilwork no lo es tanto. O sea, es sabido con la composición, como tengo cuadrado la guitarra, la misma guitarra que yo uso. Yo toco con una guitarra Fender, que fue lo que pedí para aquí y para Londres. La guitarra Fender es una guitarra que no se ve mucho en el metal. Si tú te pones a mirar en el metal quién toca con guitarra Fender, no creo que te... O sea, de bandas que sean reconocidas, no creo que alcances a llenar los dedos de la mano. La Fender es una guitarra, no es metalera. Es una guitarra bluesera, rock and rollera. ¿Quién la usa? La usa Iron Maiden, el mono este de Iron Maiden, se me olvidó el nombre. Adrian Smith. El otro. Murray. De Murray. Obviamente que la ha modificado, le ha puesto una pastilla humbucker atrás para que le dé más, pero él toca con Fender. Entonces yo tengo cuadrada la vuelta. Como la guitarra es el sonido por sí es robusto, me ayuda a tapar el hueco del bajo. Además yo toco con un metalzón, no toco con pedalera ni nada de eso. El metalzón no es un pedal, pues ese es un pedal que se hizo fama en el mundo del metal por metalzón, la zona del metal. Entonces uno más de uno cree que, bueno, pongo el pedal, lo oprimo y ya estoy tocando metal. Es un pedal que mucha gente le parece es gangoso. Sí, es gangoso. Pero fue el que yo empecé a darle y yo ya lo tengo cuadrado, ya sé cómo es, yo ya no necesito nada más. No toco ni con efectos, nada, sino metalzón, amplificador, guitarra. Bueno, he aprendido otra cosa con la palma de la mano, a engordar un poquito el sonido. Hay como una especie de ilusión ahí para que el sonido se engorde. He aprendido con el tiempo de que al pulsar hacer el riff, hago que como que haga sí como una gordura aquí atrás. Entonces, bueno, son cosas que se fueron dando. Técnicas. Yo creo técnicas sí mías, muy personales, que personal. Sí, que realmente pues un músico puede decir, ¿no? Este tipo que hace, pero bueno. Bueno, todo esto con una guitarra prestada, uh-huh. Jumbal Line en cada lugar, a la carta. Obvio. Bien, todo ha salido bien y las fechas entonces que os ha cuadrado, que por primera vez, como digo, habéis tenido que esperar muchos años hasta llegar aquí. Uh-huh. ¿Cómo han sido esas experiencias? Por las salas, por los... Bueno. Por los lugares. Esta gira se viene hablando desde como 2017, 2018, una persona que conocí acá, no son colombianos, es un ecuatoriano, dos ecuatorianos, dos bolivianos, dos ecuatorianos. En el sur de América, Gustavo Sobibo, por esa ellos dicen que tiene esa energía de las bandas que ya no están, que recuerda ese sonido. Entonces ellos empiezan a contactar. De hecho, me compraban cosas acá en Londres. Yo mandaba las camisetas, los CDs, los LPs. Siempre costaba más el envío que la misma música. Pero les encanta la música de Sobibor. Pues un día me dicen, bueno, vamos a organizar un concierto. ¿Y qué tal? ¿Y qué, cómo estás ahí? Ahí es lo que también te digo de los músicos de sesión. Sobibor es un proyecto muy personal. En donde han habido músicos que sí han durado, el que más duró en estos 23 años ha durado más o menos como unos 8 años, como un baterista, Octavio Sánchez, que pensé, yo llegué a un momento que llegué a pensar que él iba a estar conmigo hasta el fin de la banda, porque estaba comprometido totalmente con la banda, muy buen baterista, muy buen, una máquina. Pero como todo cambia, llega un momento en que ya hay otras expectativas de la vida, otras obligaciones, puede llegar una pareja, puede llegar un negocio, puede llegar... Con él no hubiera podido hacer esta gira. Es más, mientras él estuvo, se me fue México y se me fue Estados Unidos porque él no podía viajar. Su trabajo no le permite irse un mes, yo llevo un mes acá. Entonces, imagínate cómo le voy a decir a un músico, vámonos un mes. Y él me dice, ¿y mi trabajo? ¿Tú me vas a pagar? Y yo le digo, no, pues obviamente yo no te puedo pagar el mes, porque no, esto... Yo, un músico de sesión, le pago por tocar. Pero en este caso, pues, con el músico que tengo, un arreglo que se hizo. Tengo esto, una gira, ¿quiere conocer Europa, Londres? Claro, ¿qué hay que hacer? Camine. Vámonos. Listo, y se ha venido. Es una persona independiente que puede, lo que te decía, no está aquí porque está trabajando ahorita en su computador. online. Tiene entonces, otras exacto, atenciones. Exacto. Entonces el hombre, se apuntó y bueno, si he de regresar aquí a España en un tiempo, probablemente puede que venga con él o puede que venga con otro baterista. Pero la esencia de la banda siempre se ha mantenido, sabido cómo hacer. Uh-huh. Oye, ¿y qué anécdotas habéis tenido de alguna de las ciudades por las que habéis tocado? Uh-huh. Arrancasteis en Madrid y habéis terminado en Barcelona. Arrancando, te lo cuento, Raúl. Estoy tocando. Cuando veo una persona bajita montada en la tarima, pues al principio yo pensé que era un enano. Un Upalumpa. Un Upa. ¿Eh? Y tú pidiéndole chocolate al Upalumpa. O algo pasó acá, así un duende, no sé. Porque era un bajito, con el pelo casi hasta la cintura, pero subido encima de la tarima, no te miento. Haciendo headbanging. ¿Qué es esto? O sea, yo... Y toda la canción, cuando ya termina el... Es un niño. Yo pues, aquí hay algo raro, yo no sé, me están asustando acá o yo estoy alucinando. Resulta que era el hijo de uno de los organizadores, Iván se llama, Blood Ritual Tattoos, se llama la tienda de tatuaje de él, y era el hijo de él. No sé cómo entró a la sala, entró, es metalero, tiene 8 años, es metalero. Lo han cogido después, lo han levantado así, le han dado una vuelta. Y me gustó tanto lo que me dijo Iván en estos días, porque él ha estado con nosotros girando, él es uno de los organizadores. El carro, la camioneta en que nos hemos desplazado es de él. Me dijo que el hijo le había dicho que había sido el mejor día de su vida. Y yo con eso... ¿Eso ocurrió en qué ciudad? ¿Acá? En Madrid. Ese día que tú no lo recogiste. En Madrid. Uh-huh. Acá. Locura. Esa anécdota. También después me cogieron a mí, me han levantado de la tarima, me dieron una vuelta y me han vuelto a poner allá. Mientras yo estaba patas arriba tocando y me pasaban, yo decía, si caigo mal, estoy arrancando la gira, hasta aquí llega la gira. No te dejes la próxima vez, porque aquí beben mucho y tienen muy mala leche. Y hay veces que no miden si lo que es... lo que tienen arriba en volandas es un músico o es un muñeco hinchable. Entonces, podía haber ocurrido contigo cualquier cosa. Pero bueno, salió bien. ¿Y las siguientes fechas por bueno, otras ciudades han tenido anécdotas? Valencia, claro, también. Llegamos a Valencia, la sala, me sentí en Colombia. ¿Por qué te voy a decir me sentí en Colombia? Es más, los españoles que iban, creo que se sintieron en Colombia. Había varios colombianos. Había mucha gente de Ecuador, de Bolivia, tal, hasta un mexicano, creo. Habían unos españoles porque tocaba una banda de España al final, cerraba. Es lamentable, se llama la banda. Es como un grindcore, algo así. Y cantaban las canciones como en Colombia, o sea, cuando yo toco se escuchaba más la voz de ellos que la mía. Fue una cosa brutal, yo me sentí en Colombia y todos miraban, o sea, sabían las canciones, brutal. Eso fue Valencia. Sigue Londres. No faltan las anécdotas. En Londres nos estuvimos escribiendo, whatsappeando y me decías que estabas tomando una experiencia una increíble, ¿no? Una sensación. Claro. Bueno, era la primera vez que íbamos a Londres. De hecho, de Colombia me han ido, creo que un par de bandas que salieron de Colombia, ya no viven en Colombia, pero son bandas que ahorita están top. O sea, son bandas ya que están en otro nivel. Pero una banda como Sobibor, del underground, que llegara a Londres, en Colombia es un acontecimiento. Y me han escrito mucho. Ojo, y para bandas españolas que van a Londres, porque son los ingleses muy de sus grupos, no les gustan que vengan de otros lugares, no les hacen demasiado caso. Entonces, ponle cuidado. Es un acontecimiento. Llegar allí... con un morral nomás, porque lo que te digo, íbamos como turistas, yo no podía llegar con una guitarra porque no había permisos de trabajo ni nada de eso. unos agentes recios. Como, pues apenas ven el pasaporte colombiano, empieza, como en muchos países del mundo. Tenemos un estigma, ¿sí? Cargamos un estigma en el nada más ver la palabra Colombia. Y empieza la preguntadera, me tenía nervioso. Llegó un momento en que pensé que me iban a devolver. Yo, dos oficiales, jugando uno al bueno y al otro al malo, tratando de como de confundir, sentí eso, como tratar de confundirme. ¿Qué viene a hacer? ¿A dónde viene? ¿Quién es el de la carta? ¿Con quién vive? ¿Hace cuánto? Eran unas cosas. En última yo le dije, otra cosa, les dije que si hablaban en castellano. No, que en inglés. Entonces mi inglés es muy malo, es malo. Con esa pregunta te pudiste jugar directamente la deportación. Exacto. Sí, no sabía. Y entre mi inglés balbuceado y traductor de Google, ahí la logré sacar. Llegó un momento en que yo les dije, mire, yo vengo es a metalear. Como pueden ver, como tú me recogiste con esa chaqueta, con la cadena, así iba. Soy un metalero que me vengo a comprar música, a ver qué concierto hay y a metalear. En última ya como que uno miró al otro y para adentro, lo logré. Entramos, estaba haciendo mucho frío, el día anterior nevó. Uf, me cogió ese frío, pero por más que me ponías ropa, tal vez no llevaba la ropa adecuada, pero me puse muchos sacos, por ahí, 3-4 sacos encima y seguía penetrando el frío. Y no soy friolento, ojo, para aclarar que era un frío tenaz. Y bueno, llegar allá a la ciudad es brutal, porque es que muchas de las bandas que me influenciaron, hablamos de Sex Pistols. En mi chaqueta tengo un parche de Sex Pistols, que lo llevo con orgullo porque lo que te digo, o sea, fue lo que me mostró que el rock and roll podía ser más sucio de lo que yo creía, podía ser más callejero de lo que yo creía. Y si lo hacía este tipo gritando como, pues yo también puedo coger la guitarra y da. Y lo hice, él me dio como, si yo lo hago, hágalo usted. Ahí viene lo del punk, entonces la influencia punk en Sobibor. Pensar, por acá estuvieron pasando estas bandas, Black Sabbath, todo esto, que esa magia. Entonces, bueno, fue una magia. El concierto en Helgis, un bar de entrada, una cosa, te lo recomiendo cuando vayas a Londres, Helgis. Es un pub. No es muy grande, o sea, tú entras y de entrada hay una pintada del primer álbum de Black Sabbath en la entrada, brutal, pero hecho a mano, una cosa brutal. Bueno, entras y empiezas a ver una onda muy setentera, pero bandas oscuras, Black Sabbath, DDCS de Italia, Coven, toda esta nota, y hay muchas cosas esotéricas. Hay unos una calavera crucificada como de 2 metros, entra crucificada así, sale. Es una cosa loca, unos tragos raros con nombres, me tomé uno y ya con uno ya estaba, no sé qué le echan. Bueno, atrás queda el sitio del toque, atrás. Bueno, el día del concierto arranca el asunto, lleno, habían unos ingleses en la parte de atrás. Llegó un momento en que me sentí un poco intimidado con uno que llegó particularmente, yo creía que era un skinhead, ¿sabes? Pienso que era un skinhead, de pronto por el nombre llegó, y me miraba fijo, pero no me miraba con buena cara. Yo sentía una nota, que yo llegué y dije un momento, dije, este tipo, cualquier momento se me viene, pues, puta, si me toca sacar la guitarra y aporrearlo, lo aporreo. Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor tenía el hombre algún problema con los ojos y miraba. Mirada de odio, era mirada de odio. Y bueno, y llega y se arma, primera canción, tercera canción, se armó un pogo de la madre. Mira, habían bolivianos, mexicanos, ecuatorianos. Los ingleses que estaban en la parte de atrás, a uno los volaron, esos volaban. Este que me miraba mal, vi cómo levantó los pies y cayó de culo a la parte de atrás. Se levantó y me seguía mirando mal, pero movía la cabeza así. El dueño del bar, ya no más sonido porque hubo mucha locura, lo cogieron también, allá cayó. Eso fue una locura, hermano, fue una locura. El video, por ahí está el video, no sé si lo has visto. Ahí está, mira eso. Eso fue una locura. Bueno, regreso, me enfermé. La ida a Londres me enfermó. Venía a tocar a Portugalete, País Vasco. Yo sabía que iba mal, esa ida me entró el frío en el cuerpo y me dio como una gripa, no sé, algo muy fuerte. Y de hecho en Portugalete terminé el concierto, pensé que no lo iba a poder dar, lo di, pero la última canción me quedé sin voz. Me quedé sin voz y 8 días después tenía dos toques más. Menos mal al otro día no había concierto, muy buena suerte. Entonces tuve tiempo para recuperarme. Acá donde estoy pensé también ir al médico porque ya me sentía muy mal, estaba sin voz. Pero no, me concentré como los futbolistas y ya. Y te cuidaste un poco, ¿no? Remedios caseros, sí. Es que también veo que he escuchado mucha gente como agripada, sí, como sí, un virus y tal. Bueno, y lo logré, pasó a Valencia. Aquí en Madrid lo tenemos, solamente hay que ver quién gobierna. Ok, ah, bueno, listo. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. En mi país también. Colombia también. Se palpa en el aire. En Colombia también. Bueno, te recuperaste y pudiste dar el concierto, que han sido los dos últimos conciertos de este mes de marzo, en Zaragoza y en Barcelona. Ok. Sí. ¿Y cómo ha sido? ¿Ha habido algo especial en esos dos? Sí, claro, en todos, lo que te digo. Por ejemplo, País Vasco, me hicieron una entrevista aquí, allá fue con, creo que se llama Candela, un vasco. Que es que quedó impresionado por la cantidad, porque un momento me dijo que qué bandas conocía y me solté. Que me decía que estoy impresionado, que usted conoce más bandas vascas que las que conozco yo, porque me marcaron. De hecho, cuando terminé el concierto, ya con la poca voz que me quedaba, hay una frase que a mí me llamó mucho, que es de un, creo que es un conductor vasco, pero yo la escuché, esa canción, por RIP, en una versión que hizo, y decía: Trialará, trialará, le poan artu, tasegui, aurrera. ¿Sí? Échatelo al hombro y sigue adelante. Y la terminé así. Esos vascos me miraban nada más, no entendían. No entendían. Me bajé, me dijeron que no entendían la música de Soigor, las paradas, los destiempos, pero alucinaban. Vengo Valencia, Zaragoza, antier. Ya para terminar la gira, ya un poco afectado, pero bueno, ahí cuidándome. Zaragoza fue brutal. Una sala Utopía, brutal. Hubo buena asistencia. Bien, perfecto. De pronto, como anécdota, que estaba esperando, estaba un poco asustado de que me pasara lo mismo que... Es que en 8 días, todavía si puedes escuchar, estoy un poquito afectado. En 8 días para tratar de recuperar la voz al 100 es imposible. Leí suave, canté suave y tal, y bueno, ese día no cerramos por eso mismo, porque querían que cerráramos, pero yo quería como suave y poderme ir pronto. Y no, me di cuenta que se fue bien y Barcelona, brutal. Anécdota también en Barcelona. Llegamos al sitio, a la sala, y la sala, tú te hubieras muerto de la risa de lo que era la sala donde íbamos a tocar. La sala BF. Primero que todo, era un sitio, una zona industrial. Una zona industrial, bodegas, ta, ta, ta, ta. Y gente con una muy buena cara. Y de hecho me dicen, cuidado con los equipos, cierren bien los carros. Pues dicho por gente que estaba ahí, decían que era una zona de... Hay que decir que es en el barrio de Horta. Bueno, que cuidado, que ahí había expendio de droga y qué tal, y que cuidado con los carros. Entramos al sitio, hermano. Con esto te digo todo. Llegamos y la persona, ya van a tocar. Nos dice, sí, aquí es el sitio. Con esto te digo todo. Sí, ya voy a adecuar el sitio. Voy a empezar sacando mi cama. Con eso te digo todo. Voy a adecuar el sitio. Voy a empezar sacando mi cama. Cuando nosotros vemos eso, yo no. O sea, percutor fueron los primeros que dijeron, nosotros no tocamos acá. Acá no tocamos. Esto no, esto es una habitación. Esto es que... Claro, a lo mejor pensaban que ibas a hacer una fiesta de pijamas. De pronto era eso. Entonces, no se tocó. Se cambiaron los planes, entonces buscar un sitio. Bohemia Feroz, tocamos con una banda que se llama Bohemia Feroz. En Zaragoza también tocamos con Bohemia Feroz. Y ellos, pues, ¿qué podían hacer? Dijeron, no había más salas. Conseguir una sala ahorita es imposible. Hagamos el concierto en nuestra sala de ensayo, en algo un poco más grande, ya con sus equipos. Se escribió en internet, cambio de sitio, y no se cobró, para que la gente, pues, como a modo de respeto por el cambio. Igual allá llegó mucha gente, colombianos llegaron también, y fue el último, brutal. La guitarra que me acompañó todo el tiempo, se me toteó una cuerda en la primera canción. No había cuerda de reemplazo, présteme una guitarra distinta, más una guitarra de estas con formas metaleras. Yo me acostumbré a la Stratocaster, sí, pero bueno, ahí me di mañas, pero fue, ahí está el video. Sí, ya he visto unos videos, ahí se puede ver. Y fue brutal el final, con la satisfacción de... Con todas esas, tengo muchas anécdotas, hermano. Bueno, y todas estas que nos estás contando hoy a través de la unidad móvil de Mr. Virus, la verdad es que no son nada para olvidar, porque además, antes de que te marches, nos estás contando cómo ha sido esta gira, o sea, de una manera directa y como cierre de esta visita a España. Bueno, y volveréis, imagino, en algún momento, con las cosas bien organizadas, porque las sensaciones y seguramente que las conexiones han sido importantes, ¿no? Durante todos estos días, casi un mes aquí entero, ¿no? Sí, claro. Sí, hay ya una... como lo que te digo, se empiezan ya a decir, bueno, ¿cómo es para volver? Si he de volver de la misma forma que vine, no tengo ningún problema. Sobibor es una banda de la carretera, hermano. Yo no te puedo decir que yo no, es que ahora voy a exigir una van que me traiga. No, si es de la misma forma lo hago. Este año cumplo 50 años, pero sí me di cuenta que el baterista que traigo trae 28 y está más enérgico que yo. Entonces sí me doy cuenta que el cuerpo empieza ya. Nada, eso es un farol que te estás echando. No. O sea, eso es como si me estás diciendo a mí que voy a cumplir también los mismos, que tira la toalla. No, la voy a tirar. Pero sí me doy. Pero no creas. Sí. Nada, sí. Se te ve bien. Aparentas menos. Aparentamos menos de lo que te. Sí. Pero bueno, se cumplió. Y esperemos que pase en Colombia. Ahorita este fin de semana viene Masacre. Es una banda, no sé si conoces Masacre. Masacre es una banda del death metal clásico suramericano y son colombianos, de la ciudad de Medellín, tocando death metal desde 88-89. Viene Masacre. Ahorita me estaba precisamente, me mandó un mensaje Alex Oquendo, líder de la banda, diciéndome, Germán, brutal que terminó el concierto, he visto videos. Me dijo una cosa que me llenó de orgullo, me dijo, hermano, me parece que has representado muy bien el metal de Colombia, por lo que me he dado cuenta. Y hermano, y te felicito por eso, me dijo eso. Y eso me da como un orgullo, ¿sí me entiendes? De que alguien que ha batallado en esto, ahorita él viene para acá, después sigue Londres, después sigue Noruega, después Finlandia. El sábado pasado estaba tocando en Nueva York. Bueno, ellos están ahorita girando. Y que una persona de esto que me lo diga es algo que es para sentirse pues orgulloso, ¿no? ¿Qué planes hay de Sobibor, el próximo trabajo de estudio? ¿O ahora cuando volváis también tenéis cosas que hacer de directo? No, pues mira, son en 23 años, si tú indagaste, son dos trabajos, es poco, ¿no? Para el tiempo. Soy lo que yo digo, soy un compositor perezoso. Yo me puedo demorar mucho tiempo con una canción de Sobibor. Espero sacar un EP, que es lo que sigue, ¿no? No va a ser un álbum completo, va a ser un EP. Creo que va a ser un EP. Eh, tendrá todas estas vivencias, tendrá lo que tiene que ver el Misantropía, que fue el álbum anterior, salió en 2012. Y será como tiene que ser a esta altura. Obviamente tendrá el sello de Sobibor, y esperar a ver qué pasa. Sí, ya yo, ya me mandaron unos mensajes para conciertos, tengo que llegar allá y empezar a cuadrar, pero sí me quiero tomar como un descanso por, yo pienso que si yo llegara a Colombia y hasta aquí llegó Sobibor, la dejo arriba. Creo que más arriba, hasta ahora, puede estar más arriba. Pero ha hecho un trabajo concienzudo, o sea, a conciencia, serio y coherente, creo. Y esperar a ver qué pasa. Esperar a ver qué pasa, pero sí quiero llegar y estoy extrañando a mi familia. Estoy extrañando a mi familia y quiero dedicarle un tiempo a mi padre, a mi madre, a mi chica. Y bueno, ya cuando esté allá y como que asimile, porque aquí estoy todavía como en gira. Cuando llegue allá es que cuando pase, yo creo que los 15 primeros días es que yo voy a empezar como a asimilar lo que pasó y bueno. Y seguramente que después de esos momentos de pereza que te tomes, te habrá influenciado algo el haber estado por aquí todas estas semanas, y posiblemente cojas algún trozo, algún pedazo de papel y empieces a componer algunas cosas que a lo mejor te cambian la manera de ver la música de Sobibor. Eso se llama evolución, traspasar hacia otros lugares inalcanzables hasta ahora. Sí. Así que, oye, te deseo lo mejor en el regreso, por tu país, por supuesto, y por esas otras incursiones que hagas en otros puntos todavía por descubrir. Vamos a estar conectados. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues gracias por cedernos este tiempo y esta manera tan, tan exclusiva de cerrar tu marcha, la gira, con todos estos anecdotarios que nos has dado. Raúl, gracias, hermano, por el espacio. Perdóname si de pronto me extendí, pero a veces como que me voy por las ramas, porque es que una idea se me conecta con otra y un recuerdo con otro, y bueno, así es la música de Sobibor, ¿no? Así es. Entonces, hermano, muchísimas gracias. Qué bueno como nos conocimos. Las cosas no pasan por casualidad. Algo hay que conspira en el planeta. Entonces, las energías se encuentran, hermano. Gracias por el espacio. Esperamos volver, y cuando volvamos, ojalá también paremos el taxi y te orilles para llevarnos a donde sea en ese entonces. Igual también estamos conectados. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos. Esto es Sobibor, Ruido Primitivo Sudamericano, una banda bogotana con 23 años de trabajo ininterrumpido. Y bueno, ahí estaremos hablando. Con Germán Rebelión terminamos este encuentro en Mr. Virus. Nos vemos enseguida, nos vemos pronto. Ser buenos o malos, pero ser. Saludos, soy Germán Rebelión, guitarra voz de Sobibor, banda de Bogotá, Colombia, ruido primitivo sudamericano. Un saludo para Mr. Virus, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.